Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta, todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. Uy, para esa canción, la armónica de Stevie Wonder, las vocales de Dionne Warwick, Elton John y Gladys Knight. Y la canción para esos son los amigos, aunque esa canción la interpretó inicialmente Ross Stewart en la banda sonora de una película. Esa canción no es original de Dionne Warwick. Es de una película y tampoco la escribió Ross Stewart, pero él fue el primero que la grabó. En la mañana son las 9:13 minutos. Hoy Beatles contra Depeche Mode. Es un enfrentamiento de géneros musicales. Hoy de 4 a 5. ¿Quién va a ganar, los Beatles o Depeche Mode? Ustedes saben que a mí me gusta mucho Depeche Mode. Y que a Carlos le fascina los Beatles. Me imagino que le va a hacer mucha fuerza. Yo le hago al otro. pero ustedes son los que definen con sus mensajes al 305-300-7919. 305-300-7919. ¿Qué pasaba en una fecha como hoy? Windows, en el 2015, estaba lanzando Windows 10. Ellos cada año hacían una actualización. Bueno, al final ya pasaron uno, dos o hasta tres años para las actualizaciones de Windows en el 2015. En el 2010, hombre, fallecía un cantante colombiano llamado Oscar Golden. Oscar fue uno de los grandes de la música rock and roll para nosotros. Boquita de chicle. No, que pudo haber tenido 20 canciones exitosas. Existe hasta una recopilación, una canción que se llama 13 años de éxitos, yo creo, de Oscar Golden. Bueno, vamos a seguir. En una fecha como hoy, Estados Unidos tenía un nuevo número uno en LPs, en álbumes. Era la banda sonora de la película Brillantina. Vamos a escuchar dos canciones de esa banda sonora, Grease, y después Olivia Newton-John y John Travolta con Summer Night. Dos canciones de la banda sonora de la película Brillantina. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Met a boy, cutest for me. Summer told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder why she is doing that. Summer dreams ripped at seams, but the El cáncer se llevó a la hermosa Olivia Newton-John. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Hoy estamos hablando de aquellas profesiones o qué les hubiera gustado aprender o ser mejores. Freisner Cardona me dice que le hubiera gustado ser locutor y que si hubiera sido en esta mejor emisora, mucho mejor. Giovanni Agudelo también DJ. Y Carlos Montoya. Oiga, tres personas DJs. Uno locutor y los otros DJs. Dice que admiraba en los años 80 las personas que mezclaban la música unas con otras y cogían el beat. Yo nunca pude aprender a ser DJ. Por lo menos de hacer de mezclas, nunca pude aprender. Edwin Kirama dice que nos felicita por las dos canciones que pusimos de Pink Floyd. Comfortable Numb es la segunda canción que pasamos. Edward dice que la música no se pone vieja. En una fecha como hoy falleció Luis Buñuel, director de cine, en 1983. Y en el 2014 se estrenaba la película Las Tortugas Ninja, pero esta era una de las nuevas. Megan Fox era la protagonista de Las Tortugas Ninja en el 2014. En una fecha como hoy, en 1967, Estados Unidos tenía un nuevo número uno. Lo más alto de las listas era para The Doors. Increíble, Light My Fire era el nuevo número uno en 1967. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. ¿Qué he hecho para merecerme esto? I have a turn to deserve this. Con los Pet Shop Boys. Hombre, Edwin Kinama, ya les dije que nos felicitó por lo de Pink Floyd. Orestes Díaz me pregunta de Grease que si los protagonistas sí cantaban. Claro que sí, es que estaban Olivia Newton-John y John Travolta. Entonces ellos tienen 3 o 4 canciones, incluyendo Summer Nights. Y después sacaron lo del Megamix, que varias partes de ese Megamix son interpretadas por ellos dos. Pero los protagonistas sí eran cantantes. John Londoño me dice que le hubiera gustado ser piloto, especialmente de Airbus, volar un Airbus. ¿A usted qué le hubiera gustado estudiar, ser en esta vida? Nos pueden contestar al 305-300-7919. En una fecha como hoy, Pamela Anderson se casaba con Kid Rock, con el músico. Vea, Pamela, que había pasado por Guardianes de la Bahía y había tenido un escándalo porque un video muy personal salió a la luz pública. Pero en el 2006 se casaba con un músico, con Kid Rock. Yo no sé si ese matrimonio continúa, no tengo ni idea. Yo creo que no, pero bueno, eso pasaba en el 2006. Y en el 24, en una fecha como hoy, nosotros presentábamos a The Jets con Crossing You, cuando son las 9 de la mañana, 32 minutos. We'll be right back. ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app La Ochentera 91.9 en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. And again, Special Way. 9:40 minutos. Les cuento una historia. 1973, en una fecha como hoy, Led Zeppelin estaba de concierto. Ellos tocaban dos fechas consecutivas en el Madison Square Garden. En 1973 no era como ahora, que se compran las boletas por internet. Pero en ese entonces había que comprar en la taquilla las boletas y entrar al concierto. Cuando salieron del concierto, que era la segunda fecha, los esperaban los ladrones. Le robaron $203,000 en ese momento. Era mucha plata por dos presentaciones de Led Zeppelin. Literalmente los atracaron cuando terminaron el concierto un 29 de julio de 1973. Felipe pierdo el apellido, Camacho nos saluda desde Francia, le manda saludos a Nicolás, que lo recuerda mucho con las canciones de los Beatles. Jorge Guerra está en París. Oigan, nos están escuchando desde Francia, París. Luisa Gavilla, le hubiera gustado darle clases a los niños de menos recursos. Olga Moreno, le hubiera gustado ser voleibolista. Oigan, jugar voleibol a nivel profesional. Hoy está de cumpleaños Armando Plata Camacho, una de las grandes voces y presentador. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, San Armando Plata. Y hoy estaría de cumpleaños Juan José Becerra, una de las grandes voces de la radio antioqueña. Déjenme mandar un saludo muy especial a Leonel Álvarez, el técnico y exjugador de fútbol, que hoy está de cumpleaños. Y lo mismo que el padre Nevardo, también está de cumpleaños. Y está de cumpleaños un cantante llamado Ramón Orlando. Él tuvo una agrupación que se llamaba Los Cantantes y él cantaba el venao, para que no me digan en la cuadra. Ese está de cumpleaños y también cantó una canción que decía te compro tu novia, algo de merengue. Feliz cumpleaños a todos los que arriban hoy a un año más de vida. Aquí está Joan Jett, 942. I hate myself for loving you. Estás modo La Ochentera. 91.9. Final de nuestro programa del día de hoy, 9:52 minutos. Eric Clapton, Tears in Heaven. Monique me escribe a esta hora y me dice que le hubiera gustado ser bióloga marina. Jaime Ortiz, le hubiera gustado aprender a pintar como Bob Ross. Ah, Bob Ross era el de La Alegría de Pintar, de Joe Painting. ¿Recuerdan cómo pintaba Bob Ross? Que hablaba y enseñaba a pintar. Bueno, a Jaime Ortiz le hubiera gustado. La agrupación Cream tuvo su primer concierto en 1966, en una fecha como hoy, un 29 de julio. Y se estrenó la película Juego de Gemelas. Ahí está, la dan cada rato, esos domingos por la mañana uno prende el televisor y ahí está. Lindsay Lohan es la protagonista, hace dos papeles simultáneamente. Lindsay Lohan, las niñas que les cambian la mamá y que creo que te... Y no sé, el papá las manda donde la madrastra. Yo no sé qué pasa en la película. Nunca la he visto completa. He visto pedacitos en una fecha como hoy. En 1986, Paul Davis, el cantante, el de I Go Crazy, es herido en un atraco. Y en 1989 se crea el Día de los Four Tops. El gobernador de Michigan institucionaliza el 29 de julio como el Día de Four Tops. Es una agrupación de rhythm and blues. Precisamente por estos días falleció el más viejo de los fundadores del grupo. Recta final de nuestro programa. Creo que tengo tiempo para tres canciones, pero aquí está la primera de ellas. Es con OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Electricidad, electricity. 9:53 minutos. Está en la ochentera 91.9 en Medellín. Sumérgete en los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Does she walk? Does she talk? Does she come complete?